Estos son los tormentos, ¿no? Ay, ya me va a salir. No, lo que no. Sí llegó es Vicenzo de la Selva. ¿Cómo le va, Vicente, con su mundo animal? Buen mediodía, acá andamos un jueves más para interferirnos y meternos en estas curiosidades de los animales. ¿Cómo lo trata usted este mediodía? Contracturado. Contracturado, mira. Tengo, no sé usted en qué superficie duerme o descansa. En un colchón muy viejo. Bien, es un dato. Colchón dijo colchón, no dijo cama. ¿Hay cama? Sí, hay cama. Bien. Pero quiero, me referí al colchón porque estuve probando uno de estos nuevos, así duros, que vio que cuando se tira al principio le parece que está durmiendo sobre una piedra. Sí. Y luego cuando se levanta, ahí se da cuenta de que realmente surgió el efecto este de no sé, los resortes, no sé si tiene resortes, no sé qué tiene. Uh-huh. Pero duerme como más descansado, más relajado. ¿Sin almohada? ¿Yo? Uh-huh. Yo con dos almohadas. Dos almohadas. Pero este igual en la mitad de la noche las pateo por ahí. Casi vuela el mate. Casi pierdo el mate. ¿Y usted dónde duerme? No, a mí me pasa que tengo de estas camas que se hacen sillón. Sí. ¿Cómo se llama? Somier. Sí, somier. Bien. Que se convierte en sofá cama. Sí, ya está hecha cama hace rato, porque una vez que quedó ahí, quedó hecha cama. Claro. Pero el colchón ya cumplió su ciclo. Es sí, duro, duro. Este lo cumplió hace rato ya, pero como no lo quiero terminar de abandonar. Sí. Es caro también. ¿Cuánto cuesta un colchón? Y no tengo ni idea. Un Tejovi. Sí, si quieren nos pueden llamar y decir. No, el nuevo parece que está bastante bueno, pero al principio es costumbre. Igual no es que se va ablandando. Este es parece que no se ablanda. Entonces estás durmiendo en un colchón nuevo. No, porque este colchón es otro colchón. Ah. Pero yo lo probé una sola vez. Ah, está. Como tenía mucho sueño, cuando me acosté dije, qué raro que es esto. Y cuando me levanté como nuevo. Pero bueno, ya vamos a encontrar alguna solución para su contractura semanal, porque sí. Veo que es algo como, no sé si es contagioso, no me parece una época del año como para contracturar, si todas las personas con las que me he cruzado esta semana sí. Están totalmente contracturadas o resfriadas. ¿El frío será? ¿El frío? ¿Viste que en el frío por ahí te dormís como más duro? Sí, pero dura. Frío, hasta el jueves pasado hizo frío, ayer que había casi 30 grados. Tienes razón. Bueno, estamos acá para hablar no de los colchones ni de las contracturas, sino del mundo animal, que yo le voy a seguir llamando así, pero usted está puede llamarlo así, nah, gracias. Mundo animal, me gusta. Bueno, podemos acercarnos un poco más a la selva, si quiere llamarlo Vicente la Selva, porque hoy vamos a hablar del demonio de Tasmania. ¿El de los dibujitos? Claro, es que uno le viene, le remite al dibujito de la Warner. Sí. Pero bueno, sí, existe, claramente existe. Acá tiene una... estamos buscando ahora. Ah, no me lo imaginaba así. Es como un osito mezcla con rata. Claro, pero le vio la mandíbula que tiene, ¿no? Sí, importante. Los tedien ahí. Muy... Los colmillos importantes. Sí, se lo caracteriza por ser bastante feroz. Ahora bien, le cuento bien de dónde viene. Uh-huh. Es un marsupial carnívoro, ¿no? Uno de los más grandes del mundo está denominado. Y se lo llama así, demonio de Tasmania. O sea, ni siquiera para el dibujito es como que le inventaron algo. Está todo igual. Así. Tal cual. Y bueno, este nombre claramente se debe a que son bastante feroces mientras comen. Y bueno, también por otra característica que es la de emitir chillidos bastante agudos y bastante desagradables. ¿Lo escuchó alguna vez? No, pero si estoy en Australia y escucho un chillido, ya sé de qué se trata. Empezá a correr. Sí. Y también, sí, viven por ahí, ahora le voy a contar bien. Estas características lo entonces hace que se denomine un marsupial bastante feroz, por eso el demonio, porque si bien usted cuando lo ve, ahora va a ver una foto con la boca cerrada y hasta le da ternura. ¿Ah, sí? Claro, le da ternura. El tema es cuando abre la boca. Cuando le agarra hambre el tema. Tal cual. Espero que no lo haga muy seguido. Bueno, el hábitat de este demonio de Tasmania, a lo largo del continente australiano se los puede encontrar, hace bastante, ¿no? Antiguamente existían solamente ahí. Hoy en día la población ha quedado reducida solamente a la isla de Tasmania. Ah, dentro de Australia están en una isla. En una isla que es la isla de Tasmania. Wow. O sea, ya tienen su propia isla. Qué loco, porque no es una característica de un bicho que no se ve en otros lugares, ¿no? Claro, al menos es muy, muy específico de ahí. Uh-huh. Se cree... ahí nos muestra Sabina, nuestra oper, una foto de un bebé tasmanio isla, claro. De un demonito de tasmanito. Cachorrito tasmanito. Bueno, se cree entonces que este fenómeno de que solamente se redujeron ahora a vivir en la isla de Tasmania es consecuencia de la expansión de los aborígenes. Uh-huh. Durante el transcurso de los años, ¿no? Acá tenemos otra foto parecida a esta. ¿Cuánto cree que pesa este demonio? Porque usted lo ve en las fotos con los super lentes. No sé. ¿Cuánto medirá? Porque la foto también es difícil de imaginarse. ¿Es como un perrito o como un perro importante? Y yo diría más o menos. Suelen pesar hasta menos, 12 kilos. Uh-huh. Y medir casi un metro de longitud. Bien. Pasa que el pelito, el pelaje, lo hace un poco más tierno, ¿no? Podría ser. No, pero abre la boca y quiere salir corriendo. Exactamente. Entonces, bueno, alcanza este tamaño, puede ser el de comparado con el de un canguro de pequeño tamaño, claramente, uh-huh. ¿no? Pero bueno, la fuerza de este demonio de Tasmania, pese a su tamaño, parece ser un animal muy, muy fuerte. Su cabeza es grande en comparación con el cuerpo, más grande la cabeza. Como los dibujitos. Claro, vio que era como cabezón, era como hacer como una, ¿cómo se llama? Una parodia, ¿no? Una, cuando te hace una caricatura del propio animal, eso, en eso se ve basado. Sí. Y bueno, esto y el hecho de poseer claramente un cuello robusto le permiten dar mordidas muy grandes por unidad de peso entre todos los depredadores del mundo. Bueno, wow, entre todos los depredadores del mundo, donde entran los leones, los tigres, que dicen que tienen mucha fuerza en la mandíbula, los perros, ¿no? Inclusive, ¿cómo es una mezcla entre oso, mono, ahora que le veo la cola? Vio, de atrás parece un mono. La cola que tiene. ¿Cómo suena? No, ahora vamos, sí, vamos. Vamos a seguir mientras les sigo contando estas curiosidades. Solo cazan de noche estos demonios de Tasmania. Por eso lo del demonio, tal vez. Claro, si llegan a habitar por ahí, porque me parece que no llegaban hasta ahí, la... Pónganse los auriculares, sí. Que me parece que entró uno al... Ahí está. Sí. Eso hace. Parece, ¿a qué le hace acordar? Me voy corriendo, a un vampiro parece. No, digo que solo caza de noche y se acuerda que la lechuza, la de campanario, cazaba de noche, así que capaz que podría salir con ella. Tiene razón, son amigos de cazadurías. Muy bien, entonces, estos demonios de Tasmania cazan de noche, pero no podemos decir que duermen durante todo el día. También en ese horario se mantienen bastante activos. Quizá van pensando qué es lo que pueden llegar a buscar, a encontrar de noche. Uh-huh. Sí, acá lo vemos manducando algo. La alimentación de estos demonios consiste en carne de todo tipo. Pescados, insectos, serpientes, anfibios. Incluso también pueden hasta comer carroña. O sea, todos los restos de animales que puedan encontrar o hasta ellos mismos matar, uh-huh. Lo comen. Y no solamente se comen la carroña como por ahí otro animal, se comen hasta los huesos. Esos dientes eran para algo. Y también se sabe de algunos individuos que entierran las sobras para comerlas podridas en otra ocasión. O sea que, es una especie de cocción, sí, a la tierra. Como uno deja el guiso de un día para el otro, ellos, claro. Cuanto más podrido, más rico. Y acá, bueno, los demonios de Tasmania claramente son criaturas muy activas, por eso dice que no los engañe su apariencia. Yo creo que ahí está, a Sabi le podemos advertir con esta curiosidad, que no te engañe la apariencia si lo ves durmiendo. No es zaraza, Sabi, no es zaraza. Estos demonios son criaturas muy activas, entonces pueden escalar árboles y montañas, nadar a través de grandes ríos y recorrer kilómetros y kilómetros de distancia. ¿A cuánto? A 24 kilómetros por hora. Te digo que 24 kilómetros por hora te cruzás la isla en un ratito. Y podría competir con el correcaminos, ¿no? Uh-huh. Pueden ser bastante agresivos. En el dibujito hacía eso, que se volvía loco y corría, ¿no? Daba vuelta, claro, lo cual era un poco de caricatura, un tornado. En un, claro, como un torbellino y ahí como que cazaba. No me acuerdo con qué otro personaje interactuaba o era solamente el capítulo del demonio. Bueno, para la próxima. Bueno, como cualquier animal salvaje, si les ataca a los demonios de Tasmania, van a reaccionar con su más poderosa herramienta, que es la mordida. Uh-huh. Y no es aconsejable recibir una de estas. Sin embargo, bueno, no son agresivos porque sí. De hecho, huirán a gran velocidad antes de establecer contacto físico. Ah, bien. Las hembras del demonio de Tasmania tienen un periodo de preñez de 3 semanas, después del cual darán a luz una camada bastante grande. ¿3 semanas? ¿Qué sí. hacen el...? ¡Wow! ¿Y sabe cuando salen de esas 3 semanas? 30 crías. ¡A la lata! por eso no, no está llena, esa isla debe estar llena. ¡Qué suerte! De demonios y demonias. Bueno, estas crías se desplazarán hasta la marsupia. Luego, bueno, la madre solo tiene 4 pezones y ahí se encarga de amamantar a sus crías. Ese debe ser un lío. Este es el bebé que nos mostró Isabi, claro. Bueno, ¿están en peligro de extinción? Es la pregunta de estos demonios de Tasmania. En la década anterior parece que se redujeron en un 60%, cifra bastante alarmante en términos de supervivencia. La causa fundamental es la aparición de una rara enfermedad, dada a conocer el tumor facial de los demonios, que les imposibilita comer, por lo que mueren de inanición. Entonces, sin duda es una especie bastante vulnerable, por lo que en 1941 se inició un programa de protección en Australia que se mantiene hasta el día de hoy. Interesante Australia, cómo va. Tiene muchos, el otro día lo contábamos, lo que nosotros lo llamamos... ay, se me borró, los lugares... ¿Qué lugares? Me sale museos, pero no son... parques nacionales. Grandes parques nacionales. Claro, porque la verdad que sí, me parece que estos podrían entrar tranquilamente, claro, ahí. Y el conservadurismo que tratan de tener tratan de conservar ciertas especies, también me han contado que al ser todo costa, Australia tiene muchos kilómetros de costa que también están resguardados para que las especies se puedan continuar y para que no haya ahí surfers por todos lados. Exactamente. Y fíjese que desde 1941, o sea, que no era una época donde se protegía tanto justamente el proteccionismo. Bueno, sí. Entonces proteger, dice, a estos demonios de Tasmania no es solo una tarea del gobierno australiano, sino de los propios habitantes de esta isla y de todos los turistas. Ah, vive gente, claro, ahí, no es la isla de Tasmania. No es la isla de demonios, se llama la isla de Tasmania, pero hay gente también, así que conviven con estos demonios. Ya después estaremos buscando algún testimonio. Genial. De algún turista que viva ahí. Responsabilidad de todos, entonces, este singular marsupial sigue existiendo como otros de los tesoros de la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Cómo lo ves jugando con Sarasa, por ejemplo? Lo veo. ¿Lo ves jugando con Sarasa, este demonio de Tasmania? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo. Muchas gracias. Gracias a ti, Vincenzo. ¿Música? Demonio de Tasmania ha pasado por aquí. What you and I wanna do and go forever crazy with it. Why the hell we are even here? Good old days, they are today, they are tomorrow. It's a stupid thing we say, cursing tomorrow is sorrow. Down! Well, we stand here in a row, looking like a bunch of heroes. I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die Sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. ¡Ay!